quieres. Me dejaste porque soy pobre, porque no tengo dinero. Me dejaste muy solito, abandonado. Me dejaste muy solito, abandonado. Me contaron que te casaste con un hombre que no quieres. Me dejaste porque soy pobre, porque no tengo dinero. Me dejaste muy solito, abandonado. Me dejaste muy solito.